Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse, más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Necesita para no marchar. Tú me das amor. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Aquí mi compañera radialista, bien atrevida, quiso hacer este programa hoy y no había más que seguirla. Así que queremos saludar a las personas que escuchan este programa, digamos, piloto, no sé cómo decirle, pero que esperamos que en algún momento tenga alguna continuidad. Hola, compañera. Hola, ¿cómo están? Bueno, saludar a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Curru. Como decía mi compañera, este es un programa... En realidad estamos probando qué podemos hacer. Y decidimos también salir hoy día porque sabemos que muchas personas pueden estar aburridas, o pueden estar trabajando desde sus casas o trabajando desde sus lugares de trabajo, pero sabemos que también existe un ritmo distinto de cómo llevar hoy en día todo esto del coronavirus y todas esas cosas. No los nombres. No los queremos nombrar para que no llegue para acá. Pero también queremos entregar un poco de música, de información, y no caer en el pánico, sino que aprender a cuidarnos, a poder tener también un sistema inmune un poco fortalecido, que eso es importante, y que este tiempo quizás sea un momento de cambiar esos hábitos alimenticios que todas a veces dejamos de lado. Y que también la máquina nos lleva a consumir también más basura y cosas como a la rápida, y no preocuparnos de que en realidad para no enfermarnos tenemos que estar sanos, pero no solamente para el invierno, pues, sino siempre. Sí, en estos momentos de crisis o de incertidumbre quisimos hacer este programa para recordar nuestro amor por la autonomía de nuestro cuerpo y de nuestra salud. Y les queremos compartir un poco de música, y por eso empezamos con una canción de Gilda. No queda más que Gilda sea nuestra copilota, y como ella dice, jamás la lógica del mundo nos ha dividido. Yo creo que por eso estamos aquí hoy día intentando hacer este programa. Sí, eso es muy importante también, recalcar que Santa Gilda es la única persona que nos va a salvar de todo esto, entonces tenemos que homenajearla. Y por eso la pusimos, en realidad como para también que nos entregue alegría, más que eso, es como aprovechar de pasarlo bien siempre, como que si el encierro ya nos tiene ahí, por lo menos escuchemos algo que nos va a gustar, que nos entregue alegría. Para no caer tanto en esa depresión ya de estar encerrados también, porque es algo que será inevitable. Yo creo que también es una buena medida, entre comillas, para aquellas y aquellos que pueden hacerlo, porque además no todos pueden hacerlo, pero sí las personas que pueden estar en su casa y que lo están haciendo, aprovechen de este momento de distancia. Sí, escoger el tema de Gilda no es tan caprichoso, en realidad es porque para nosotras la figura de ella igual es un referente, en el sentido de que su carrera musical empezó ella bastante grande ya, y eso nos habla de que siempre es tiempo para cambiar o para cumplir algún sueño que una tenga, y eso de que ya eres vieja para algo, hay que sacarlo un poco de nuestro corazón y de nuestra mente. Y también su biografía, la manera en que ella murió en relación a la industria musical, cultural, que había en Argentina, que terminó por asesinarla. Así que ahí les estaremos contando más cosas sobre su vida. Hay una película que pueden ver. Y por eso... Muy buena. Ahí la Natalia Oreiro haciendo de Gilda. Una muy buena interpretación. Sí, como dice mi compañera, igual, claro, siempre es tiempo de aprender, siempre podemos aprender cosas nuevas. Yo creo que también esa es importante, estar como abierto a eso y a que nunca es tarde para nada. Así que, y que siempre se puede también empezar una y otra vez con esos proyectos o cosas que uno tiene pendiente también. Y que son parte de un sueño o de un querer vivir de cierta forma. Sí, y bueno, en este programa lo que le queremos compartir más que nada es pensar un poco la idea de enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? ¿Es un estado de alerta del cuerpo, un grito que está diciendo que algo te está sucediendo por dentro? Y en estos momentos igual nos damos cuenta que estamos como indefensos ante ciertas enfermedades, y vemos que la ciencia incluso puede crearlas y esparcirlas por el mundo. Y eso igual causa un estado de indefensión. Y como hemos visto, el extractivismo y la desnaturalización del mundo, como por la rentabilidad de los bolsillos de algunos, causa desastre. Tiene consecuencias desastrosas en la salud de las personas. Entonces, para nosotras hoy lo que queremos hablar es un poco cómo salir de ahí y cómo estar sana. Así que primero los vamos a dejar con un tema de una chiquilla que se llama Valentina Nein, de por esta zona donde estamos nosotras. El tema se llama Lagüencito. Y no sé si quieres decir algo más. No, escuchemos yo creo el tema de Valentina, que es una chiquilla que súper bacán, súper potente, y que también con este tema la recordamos y recordamos todo lo que bonito que ella hace, y todo en el buen para Valentina. Horas, 18 minutos. Bueno, ahí estaba entonces nuestra amiga Valentina Nain. Es bien bacán esta cantautora feminista porque habla, tiene un gran contenido político en sus temas, pero no deja de lado de ese contenido político sus vivencias personales. O sea, no ve solo la política como un fenómeno externo, sino que también involucra sus emociones y su ser. Bueno, entonces queremos darles algunas recomendaciones para su bienestar, para su salud, no solo en este momento de crisis, sino para siempre, ¿no? Para siempre estar saludable, porque el estado de salud del cuerpo es algo que se conquista a diario. A veces una se deja estar y, claro, es cíclico y va recayendo como en malestares, pero en realidad es algo que debemos conquistar a diario y sobre todo trabajar nuestra fuerza de voluntad, que es bien difícil a veces. Y yo creo que una de las primeras cosas es, frente a estas situaciones, no entrar en pánico y no compartir información alarmista, que está lleno. Sí, eso es súper importante porque si no... Y es lo que están haciendo los medios de comunicación también. Los tradicionales. Claro. Si vemos o encendemos la televisión, es como que te enfermas y en realidad es solo ver las noticias porque muestran puras catástrofes en torno al coronavirus, no muestran cifras reales, alarman a la gente, no están entregando información de prevención, sino todo lo contrario. Están alarmando a la gente y eso genera que también la gente entre en un pánico colectivo, que pasó, por ejemplo, cuando fueron al supermercado, se compraron todo, el que no hay alcohol gel, por ejemplo, también. Además, en un país súper individualista, súper neoliberalizado, no sé, la gente es súper egoísta y no piensa de forma comunitaria o de que todos estén bien, sino que piensa que ellos tienen que estar bien y que ellos se tienen que proteger, más que proteger el resto y tomar medidas de prevención para seguir contagiando a otras personas. Sí, y en realidad, claro, te llaman a consumir ciertos remedios o cosas que te pueden hacer bien, pero en realidad estar sano es más barato y está más al alcance de nuestras manos. Como por ejemplo, como nos enseñaron siempre, no exponernos a cambios de temperatura, ni al frío, ni a la lluvia, ni al viento. Intentar abrigarnos, tomar mucha agua, claro. Siempre, no todas las personas tienen la suerte de abrir la llave y de que les salga agua. De hecho, es el menor porcentaje de la población quienes gozan de ese privilegio. Pero donde se esté, como se pueda, tomar mucha agua y ejercitar la respiración. A veces a uno se le olvida un poco cómo está respirando y fortalecer los pulmones a través de la respiración un rato en el día mientras, no sé, uno lava la loza. Darse cuenta de cómo una está respirando y cómo está enviándole oxígeno a nuestros pulmones y a nuestro cerebro. Hacer aseo, cabrón. Yo creo que eso es fundamental, limpiar la pieza una vez al día y la casa en la que habitas. Como creo que eso sería lo básico y a veces se nos olvida incluso. Y ocupar el cloro, pero no echarle tanto. Para un litro de agua, 100 cc de cloro es suficiente. Como es poco y si lo quieren utilizar. Si no, hay otros medios también como el vinagre y otras cosas. Ahí hay que investigar también. Y también hay nuestras amigas plantas, las verduras, las frutas que están ahí, que la naturaleza las entrega en abundancia cuando hay agua. Existen algunos alimentos que en estos momentos uno puede insistir en comer, como por ejemplo el ajo, ¿cierto? Bueno, excepto algunas personas en algunas zonas como Chilhuén, donde el ajo ahí se evita un poco por otras razones, pero bueno, es un antiviral natural, un antibiótico, un antioxidante, purifica la sangre, descongestiona. Y cuando uno se siente que se va a resfriar, una cabeza de ajo para adentro cada 8 horas, así como un antibiótico de esos de la farmacia, lo mismo. Claro, uno huele a ajo, pero en realidad, ¿qué importa? Sí, bueno, sí importa, pero para la gente que le gusta el ajo, está bien. Lo mismo con el consumo de la cebolla. También es bactericida, es expectorante, estimula la creación de sangre. Intentar consumirlos crudos o sancochados, pero insistir siempre en ese par de alimentos. También la beterraga y la zanahoria. La beterraga tiene mucha vitamina B, tiene minerales, tiene hierro, tiene potasio, tiene mucho azúcar de la buena. Y la zanahoria tiene betacaroteno, que se convierte en la vitamina A, que es finalmente muy importante en la generación de los anticuerpos y del sistema inmune. Tiene hierro y lleva el oxígeno a la sangre. Entonces, beterraga y zanahoria, tus mejores amigas. Así también los cítricos, la naranja, el limón, la lima, el pomelo, la mandarina, también nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Y el jengibre y la cúrcuma. El jengibre también es un antioxidante, antiinflamatorio, equilibra el sistema nervioso. Y la cúrcuma es antiinflamatoria también, es analgésica, mata las bacterias, es antiviral, refuerza el sistema inmune y es antibiótico. Así que en el próximo bloque les vamos a hablar un poco de preparaciones con estos elementos, como los fermentados y otras cosillas que hemos averiguado a través del tiempo. Sí, y también, bueno, hay otros vegetales como la coliflor que también ayudan al sistema inmune y que protegen contra diferentes patógenos y otros contaminantes que existen en las ciudades, por ejemplo. También los frutos rojos porque tienen, bueno, mucha vitamina C y son ideales para prevenir los resfríos, los resfriados. También los hongos refuerzan el sistema inmunológico y la miel. La miel es otro antimicrobiano. Y hay otra cosa más que se me ha olvidado, que era el té verde. Que además también consumir té verde no nos entrega antioxidantes. Y es depurativo también. Uh-huh. Así que eso. Como decía mi compañera, después vamos a enseñar, vamos a dar algunas recetas. Sí, algunas recetas de cómo preparar algunas cosas que pueden reforzar además el sistema inmunológico. Sí, yo también quería decir que la salud del cuerpo no es solo como decir no me quiero resfriar, entonces voy a consumir mucha vitamina C. No, en realidad hay que fortalecer nuestro sistema digestivo, depurar también y dejar de consumir también algunos venenos, que es nuestra costumbre hacerlo. Y ahí a veces para estar sano solo hay que dejar de ciertos hábitos alimenticios más que incorporar tantas cosas como menos azúcar refinada, menos comida chatarra, menos productos procesados, que son todo lo que uno puede encontrar en los supermercados, que son los que se vacían en estas situaciones como de pánico social. La comida rápida, las bebidas azucaradas, el cigarro, todas esas cosas que nos hacen mal. Evitar también los ambientes tóxicos, como tanto ambientales como de personas también. Salirnos sí, de espacios nocivos. Eso igual es importante. Yo creo que hay que cuidarse físicamente o el cuerpo. Pero también hay que cuidarse, no sé, de espiritualmente. Qué, espiritualmente, si se quiere denominar, como que no quería decir eso. Porque no. Como, sí, eso también es importante porque si no la gente igual se va contaminando y al final, si no quería estar rodeado de personas que te contaminan, no sientes que en realidad te están haciendo mal, también hay que hacer eso. Como darse el espacio para una o para uno de también estar solo, no rodearse con personas tóxicas para que en realidad no te debilites también entregando energía a personas que no te van a devolver nada de energía, de toda esa energía que gastaste también. Sí, también fortalecer nuestra autoestima tiene caleta que ver con eso que tú dices, como de querernos y cuidarnos. Cuando uno no se quiere, difícilmente se va a cuidar. La vida al aire libre, bueno, en estas situaciones te llaman a quedarte encerrado, pero también el sol ayuda a caleta a estar bien, mata los virus. respirar, estar en ambientes más abiertos. Ahí cada uno tiene que ir tomando sus propias decisiones en cuanto a su salud y no dejarse guiar tanto por lo que te digan que tienes que hacer. También las horas de sueño de calidad. Tener unas horas de descanso reales y disminuir las horas frente a la tele o al computador o al celular, que es justamente lo contrario que hacemos cuando estamos en la casa, pegarnos en el celular y eso. Sí, yo creo que en realidad eso es como para todas y todos, que en realidad podríamos aprovechar el tiempo de leer, de escuchar música, de crear también nuevas cosas o de volver a hacer cosas que hacíamos antes y que dejamos de hacer, y que quizá ahora es un buen tiempo para retomarla. Sí, recordando sí siempre que quienes pueden. Obvio. Quienes pueden hacerlo, entender que en estos momentos también parte de nuestra propia salud es cuidar a nuestros ancianos, a la gente sabia que nos rodea, preocuparnos de ellos, saber cómo están, solidarizar, y también con la gente que está privada de libertad, estar pendiente también de lo que sucede en las distintas cenames, cárceles del territorio, porque ahí es más difícil la situación. Sí, eso también es importante, yo creo, estar alerta, no solamente de las enfermedades, de la contingencia que hoy hay, sino también estar alerta siempre respecto a cosas que puedan surgir en este estado de catástrofe, donde sabemos que están... sabemos cómo actúa también la fuerza policial y hoy en día la fuerza militar que está en todo el país. Entonces, eso es muy importante, a denunciar y a estar alerta sobre algunos casos que vayan a suceder y que involucren los derechos de las personas también vulnerados. Y no tanto, bueno, y también puede surgir que en los hospitales, como van a estar estos personajes, también puedan surgir situaciones complejas. Entonces, ese es un llamado como de atención, pero también de ver esas, yo creo, conductas que también van en otra línea, que es la discriminación, que es estigmatizar a personas. Yo creo que en este tiempo la deshumanización es tan grande y en este país es más grande todavía, que tampoco lo podemos permitir. Si estamos pidiendo derechos y todo, que sea para todos y no para unas personas sí y para otras no, porque todos somos iguales en realidad. O eso nosotros queremos tratar de saber. Sabemos que no es así. Esa es nuestra lucha en realidad. Claro. Pero eso, exigir eso, que todos tengan y puedan hacer valer los derechos de igual forma. Sí. Vamos a dejarlos entonces con una canción de la isleña Antumalén. Es una rapera de acá de la zona. Ella hace música mapuche en rap, se dice la rapera maldita, es de acá, de la zona del Budi. Y vamos a poner la canción Ñaña, descoloniza tu belleza. También intentando descolonizar nuestra salud y nuestras maneras de vivir. Así que se las dejamos. Ok. Ya, la isleña en tu malén. Y la saya. Ni en la universidad vas a encontrar. Contra todo canon establecido en la academia. Es por eso que debes mirar hacia atrás. Allí es donde se encuentran nuestras ancestras. Esperando que des la vuelta y las puedas mirar. Esperando que te dejes de ellas acompañar. Esperando que sigas adelante, pero nunca dejando de mirar hacia atrás. Bye, bye. Ya descoloniza tu belleza. sangre que corre por tus venas, con la lucha marcada en tu conciencia, la memoria nuestra se renace en tu esencia. Despierta. Hablemos de nuestras abuelas, soportando cada mañana, cada madrugada, cada atardecer. El marido tiene sed y llegando a casa con toda violencia. Le va a sacar la mierda a tu abuela y los niños a esconder. Después olvidar, mientras vas creciendo te vas dando cuenta que tu belleza pareciera no ser la correcta. Entonces piensas en tu abuela, te da rabia no tener esa sangre aria. Te da rabia que de tu cabeza no cuelguen rubios mechones, sino más bien cabellos negros como tizones. Que tus ojos no sean claros como el mar y más bien parecieran una infinita oscuridad. Que tu abdomen no sea el más delgado, sino más bien un poco abultado. Que tu piel no tenga ese color claro del cielo, más bien tiene ese color greda de la tierra. Y tantas cosas más que te han hecho pensar que tu cuerpo no vale nada, porque no calza con el estándar occidental. Eres hermosa, entiéndelo. Eres hermosa, entiéndelo, entiéndelo. Toda mi ñaña de todos los pueblos originarios de la Abya Yala. De la Abya Yala, ya. Ñaña descoloniza tu belleza. Estándares de belleza, ni ahí. Nuestra morenidad no enorgullece como mujeres mapuche. Mapuche, mapuche, mapuche, ya. Algo tu que ni che, dañe piu que me amule y en gusta y muy fique che, mi lore que ne huelme y en gun fe y en gun que me el tulel que neo tañi rupu mai dañi papá y que me el que neo puyu se y no tran. Al cutuñé, puñaña. Al cutuñé, al cutuñé, al cutuñé. Ya, ya, ya. Descoloniza tu belleza. Descoloniza tu belleza. Se volar. Volvimos. Estamos de regreso. Estamos de regreso en este programa sin nombre. Por ahora. En algún momento tendrá un nombre. Claro, y tendremos un teléfono celular para que nos llamen. Eso nos encantaría. O nos envíen mensajes, no sé. Cosas así. O audios también nos pueden enviar. En algún momento, ya pronto. Teníamos muchas ganas de hacer este programa hace rato. Así que yo estoy un poco nerviosa, pero estoy muy contenta. Sí, bueno, estamos tratando de que este programa sea lo más misceláneo posible, pero, y también de entregarle información a ustedes que les pueda servir en el cotidiano y que puedan llevar también a la práctica en sus casas, que son cosas fáciles y que también son fáciles de conseguir. Sí, y también mostrarles música que nos encanta. Claro, eso también. Sí. Bueno, tratamos también, respecto a la música, de que podamos poner casi puras chiquillas con el fin de también darle énfasis a la música hecha por mujeres. Porque sabemos que las bandas famosas, son famosillas, igual... Y que tienen, claro, mayor trayectoria y que se respeta por eso, está compuesta por hombres, pero también hay mucha música muy bacán que están haciendo de un tiempo a esta parte muchas mujeres y que es necesario darla a conocer porque se tiene que escuchar en todas partes también esto y que los oídos se abran también a escuchar voces de mujeres que son muy bacanas. Sí, y hay muchas. De hecho, para el 8M, ese día domingo acá, cantaron y se presentaron distintas expresiones culturales hechas todas por chiquillas y chiquillas, y eran muchísimas, y de caleta de calidad y de profundidad. Así que justo ese mismo día alguien me había dicho, bueno, pero es que si no hay bandas de mujeres, ¿qué vamos a hacer? Y como durante toda esa tarde, ahí estaba la respuesta, que en realidad hay muchas y siempre han habido, solo que no tienen tanto espacio para visibilizarse. Sí, también como la organización de esa chiquilla, hubo una chiquilla rapera que tocaron todas juntas, hicieron un tema, le salió muy bacán, entonces abrir esos espacios también, a que hayan tocatas de rap de mujeres aquí, a que hayan también otros espacios que quizás en esta ciudad no se ve mucho o se ve muy a lo lejos, y yo creo que es necesario ir viéndolo más seguido también, pues, y que nosotras mismas aportemos a que eso pase. Sí, entera de buena la música también. Bueno, queremos seguir recordándoles algunas recetas para poder subir nuestro sistema inmunológico, como eso es lo esencial. ¿Qué nos ayuda a mantener nuestro ser saludable? Y una de las cosas es recurrir a las plantas, ¿cierto? Y ahí, bueno, el primer hincapié es que le pide a la planta y saca plantas de la tierra o las compra en algún caso, y la idea también es devolver, ¿no? Entonces, una manera de estar sana es plantar esa plantita donde una pueda. Sí, en un macetero o en la tierra, pero intentar reproducir las plantas, no solo consumirlas en la misma lógica de farmacéutica, ¿no? Y ahí, bueno, ya habíamos hablado del jengibre y la cúrcuma, que se pueden hacer como infusiones. Se dejan hervir más o menos 10 minutos, 15 minutos, el jengibre y la cúrcuma rallado. Si le puedes agregar pimienta negra, mejor, porque la curcumina, por ejemplo, fortalece los glóbulos blancos, que son la estructura de nuestro sistema inmunológico en nuestra sangre. Y si a esa decocción de jengibre con cúrcuma y pimienta negra le podemos agregar unas poquitas hojas de trigüe o de folle del canelo, mucho mejor. También recordar que el natre nos ayuda mucho a bajar la fiebre, como este es un conocimiento antiguo, milenario, sí, que se ha transmitido ahí de boca en boca. Y el natre, tu mejor amigo si tienes fiebre. También el tomillo y el orégano. El romero también es un buen antibiótico. Y la hierba del paño, esa hierbita que sale por todos lados, que tiene como unos pelitos para la tos. Muy recomendable la infusión de sus hojas para controlar la tos. Entonces, el consumo de todas estas aguas calientitas debiese ser durante todo el día. Tener ahí un termo o lo que sea con un litro de esta infusión y tomar durante todo el día lo que más se pueda estas aguas. Y también el consumo de sopas calientitas. Eso también es súper recomendable para que no entre el frío en nuestros cuerpos y matar todos los bichos que nos pueden estar atacando. Sí, súper buena información. Yo también tenía... Bueno, pero yo tengo otra. Lo mismo, en todo caso. Lo que sí, dale nomás. También tengo una receta que yo probé hace algún tiempo de una tintura. La tintura es dejar macerar todos los elementos en algún líquido como el aguardiente o otros. Yo intento ocupar aguardiente que saco de un vecino que hace. Y sería, no tengo las proporciones, pero ahí yo creo que ustedes pueden ir viendo. Sería rosa mosqueta machacada, la rosa mosqueta que justo en este momento del ciclo está a punto de madurar. La rosa mosqueta es una fuente inagotable de vitamina C. Se mezcla con zanahoria rallada, manzana verde rallada intentando que sean de árbol y la zanahoria del huerto, y si no, ya bueno, la que sea. Se mezcla también con hojas de ortiga, de hibisco. El hibisco es esa flor grande, rosadita o naranja, que hay en varios patios en la ciudad. Y aguardiente. El aguardiente tiene que superar la cantidad de planta, como unos 2 o 3 centímetros, que la planta no salga hacia arriba del líquido, ¿cierto? Y eso se deja tapado en una botella de estas oscuras, como de estos vidrios que son verde o café, siempre de vidrio, nunca de plástico, y se deja reposar por un mes o 2 meses. Y ahí esta tintura se ocupa, siempre se calculan las gotas en relación al peso de la persona, como si la persona pesa 80 kilos, un cuarto de ese peso es la cantidad de gotitas como recomendable al día. Voy a bajarle un poquito. Eso. Ya. Bacán. A mí me parece súper buena esa información para la gente que esté en su casa y que pueda también empezar a preparar estas tinturas o estos preparados también para cuidarse y tomar harto tecito caliente, hartas infusiones. Yo creo que es la mejor recomendación que podemos hacer hoy en día. Yo encontré un material muy bacán en un Instagram que es de Ecofeminismo Bolivia, y que tiene que ver con la higiene psicológica ante el coronavirus. Oh, wow. A mí me parece que es muy importante eso, porque hay gente también que le hace mal simplemente estar en estas situaciones, y eso también hay que entenderlo. Algunos se lo pueden tomar de mejor manera, otros de peor manera, y es importante también poder mantener el control frente a estas situaciones, así como han ocurrido otras en este país hace muy poco tiempo. Yo creo que eso es muy importante, tratar de cuidarnos de forma psicológica también. Y en primer lugar dice: gestiona los pensamientos intrusivos y distorsionados. Y es normal que estos aparezcan, simplemente hay que cuestionar su validez y tratar de buscar otros que sean menos catastrofistas y apocalípticos. Yo creo que ser más realistas también y informarse de buena manera ayuda a que podamos también tener una visión distinta a cómo nos quieren mostrar esto. Dice además: identifica tus emociones y acéptalas. El miedo y la preocupación son emociones normales. No quieras no tenerlas, pero tampoco te regodees en ellas. O sea, sí, está bien. Todos tenemos algún grado de preocupación, de temor, de miedo frente a esta situación y frente a todas las situaciones que también nos ponen en alerta o que pensamos que son como más catastróficas, si queremos llamarla o no. Entonces es importante también como que sí aceptar estas emociones, pero también no estar siempre con ese miedo y ese temor y tratar de superarlo y de estar con gente que a uno le quiere para que eso sea más factible igual, o por lo menos mientras sea posible. Porque también no podemos, tenemos que ponernos en todas las situaciones, no todos están tan bien, o algunas personas están más bien que otras, o están más acompañadas que otras. La vida igual es distinta para todas las personas. Hay que evitar la sobreinformación, y la que se reciba tiene que ser de fuentes oficiales, como no creer cualquier cosa que envían por WhatsApp o que te envían por otros canales, donde envían audio y envían muchas cuestiones que son falsas. Y eso ha pasado mucho, por ejemplo, desde el 18 de octubre hasta ahora, que enviaban a veces noticias que nada que ver y la gente se asustaba. O si uno quiere decirlo, como del otro lado también enviaban muchas cosas que eran mentiras. Entonces hay que tener cuidado con eso, si no caemos todo en una histeria y una paranoia colectiva. Y cuestionarlo todo, la información oficial, la que da el gobierno, la que dan los canales de televisión. Todos los medios son cuestionables desde nuestra propia visión del mundo y de nuestra intuición también. Como hacerle caso a lo que nos está diciendo aquí el presente, nuestro cuerpo y el medio que nos está rodeando. Sí, Y dice que no hace falta estar informado hora tras hora, sino que basta con que dos veces al día estar viendo algo, alguna información, para estar al tanto de lo que está pasando, pero que el exceso de información solo incrementa nuestras emociones negativas. Así que eso, si no tiene que estar pegado ahí mirando noticias, no es necesario que esté mirando noticias y podemos aprovechar el tiempo para otras cuestiones. Hay que no contribuir en propagar el miedo. Ya, ¿para qué vamos a compartir cuestiones que solo incrementan el miedo en las personas y sobre todo en las personas más adultas, así como más mayores, nuestro abuelito, nuestra abuelita? No, eso no lo haga porque está muy mal y si no sabe de dónde viene esa información, peor todavía. Entonces hay que intentar hablar de otros temas con las personas, como que también no perder de la cotidianidad de que uno hace, que no le preguntas ay todo si te ves, tenés coronavirus, sino que también tiene vida de la otra persona y también uno está haciendo otras cosas además de estar pendiente de eso. Y también que hay que mantener una actitud positiva y objetiva. Ya, bueno. Es un consejo también. En realidad hay que intentar hacer todas esas cosas y no es que sea así como un decálogo de lo que hay que hacer y que esta es la mejor receta para mantenerse bien, sino que son pequeños tips que pueden ayudar a eso. También es importante dar a conocer que están vía online generando muchas otras formas de escuchar música, hay conciertos online, hay cuentacuentos online para niñas, entonces hay que buscar hoy en día no solo las redes sociales o utilizarlas como para ver, ¿le será?, sino que también para ver cosas entretenidas que se pueden hacer. Así que eso, este sábado 21 de marzo a las 6 de la tarde va a haber una transmisión por Instagram de Niñas Revoltosas, donde es una transmisión de cuentacuentos en tu casa. Entonces, y se denomina empatizar también es luchar. Así que para las personas que quieran disfrutar de este cuentacuentos, pueden ahí buscarlo por Instagram, que va a estar en vivo Niñas Revoltosas a las 6 de la tarde. Sí, la siguiente parte de este programa yo les quería dar algunas recetas sobre fermentados. Creo que es una manera muy importante de mantener nuestro sistema inmunológico y nuestra flora bacteriana viva y sana. ¿Qué te parece si ponemos un tema y volvemos con eso y ahí ya cerramos este lindo programa? Me parece súper bien. Les vamos... ¿Y qué tema es? Es un tema de una chiquilla que se llama Belén Huelén y ella hace rap, hace trova, hace un montón de estilos y es nuestra amiga y nos gusta, así que se las vamos a compartir. Y canta muy bonito además, así que disfrútenla. Canta porque está afligido, canta. llegamos al último bloque de este programita. De hecho, con mucho cariño. Sí. Regresamos. Bueno, agradecerle a las personas que nos están escuchando. Porque eso es muy importante para nosotras. No avisamos sobre este programa porque en realidad, como les decíamos, estamos probando a ver si salía bien. Y creemos que vamos en un buen camino. Obviamente que hay muchas cosas que mejorar, pero ahí se va arreglando. Vamos a continuar entonces con la sección que habíamos anunciado antes de irnos al tema. Les recordamos que nosotras estamos en... a través de radiocurruf.org. Nos pueden también escuchar en la aplicación de Radio Curruf y pueden después escuchar y descargar este programa cuando lo subamos a la plataforma y lo vamos a publicar en nuestras redes sociales. Recordarles también que si es que ustedes tienen alguna noticia que ocurra estos días y que quieran compartirla con nosotras para difundirla, nos pueden escribir a nuestro fanpage de Radio Curruf o pueden enviarlas al correo que es radiocurruf@gmail y radiocurruf@riseu.net. Y por el Instagram también, porque la gente joven ocupa mucho el Instagram. Sí, a eso me refería con redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, que... Nosotros estamos un poco desactualizadas con esa cuestión, no, pero... No, para nada. Bueno, yo, tú no. No, sí, yo también. Pero sí, por Instagram, obvio, todo el rato. Estamos ahí saliendo igual. Bueno, entonces, queríamos hablarle un poco de los fermentados. Nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos una cosa que se llama flora bacteriana y está presente en todo nuestro intestino. Y para lo que sirve es porque nos ayuda a absorber y asimilar nutrientes, mantener en buen estado nuestro sistema inmunológico. Entonces, si consumimos alimentos probióticos con bacterias buenas, nos van a ayudar a estar más sanos porque nos van a ayudar a sacarle provecho a los alimentos que comamos. Y la fermentación es una técnica de salud y de conservación de los alimentos muy antigua, milenaria, mágica, mística, misteriosa. Que consiste, que potencia los beneficios de los alimentos, los hace más digeribles y ayuda a mantener saludable nuestra flora intestinal. Estimula el sistema inmunológico, regula el tránsito intestinal, repobla nuestra flora intestinal con bacterias benéficas, aumenta la absorción de nutrientes y contiene vitamina C. Por eso son tan buenos los fermentados. Me imagino que algunos los han escuchado. Y... queríamos compartirles dos recetas de fermentados. Una de ellas es el fermento del jengibre. Que también le dicen como ginger ale del jengibre. Es como parecido a una bebida, claro, veneno que hay. Pero es muy rica esta bebida. Y lo que se hace, necesitamos 1.5 tubérculo de jengibre, 3 cucharadas de azúcar. Ahí ustedes ven si es azúcar refinada, azúcar morena, que le dicen, otros tipos de azúcar. Todo hay que irlo probando, yo creo. ¿O panela también puede ser? Claro, hay que probar todo. Yo, en lo personal, solo lo he hecho con azúcar de la blanca. Agua, ojalá sin cloro y eso. Pela, pitilla y un frasco de vidrio de litro. Entonces lo que hacemos es rallar al jengibre, 1 cucharada de jengibre por litro, más 6 cucharadas de azúcar. Eso lo dejamos con 1 litro de agua. Lo dejamos tapado con una tela por 10 días a la sombrita. Y vamos agregando 1 cucharada de jengibre y 1 de azúcar al día. Tenemos que esperar unos 10 días y ahí le van a empezar a salir burbujitas y va a ser como una bebida así efervescente, muy rica y muy buena para nuestra flora intestinal. Y además todas las propiedades del jengibre que ya les dijimos. Y ahí ustedes van probando qué más le ponen. Pero la base de este fermentado es solo jengibre, azúcar y agua. Ay, genial. Muchas gracias por esos datitos que nos ayudan tanto. ¿Por qué te ríes, Paula? No sé, me da risa. Ya, Otra cosa que les quería decir es que comer... a mí me parece muy bacán porque la verdad lo del jengibre yo no lo cachaba. Entonces, y que sea como una bebida también es como muy bacán, yo creo, porque el sabor debe ser igual muy rico. Sí, a los niños les gusta harto. También la recomendación de comer germinados. Los más fáciles son de lenteja, de alfalfa. Dejar reposar la legumbre. Se puede hacer con arveja, con garbanzo, la que tengan. Se deja remojar durante la noche. Al otro día ustedes le sacan el agüita y la dejan ahí adentro de un mueble, a la sombrita. Y ahí van a ir creciendo los brotes. Y es una muy buena manera de comer legumbres también, porque son alimentos vivos que también favorecen nuestro sistema inmunológico. Y la otra receta de fermentado es la receta del chucrut o el fermento del repollo. Y solo necesitamos un repollo o col y sal gruesa, de mar o la que sea. Y sería más o menos el 2% del peso del repollo. O sea, si el repollo pesa un kilo, que más o menos eso pesa un repollo mediano, son 20 gramos de sal de mar. No ocupen de la otra, no es muy recomendable. Y lo que vamos a hacer es... separar las hojas externas del repollo y guardarlas. Le retiramos los tallos duros, esos blanquitos que tiene el repollo, y las dejamos ahí esperando. Se corta el repollo en tiras finas y se pone en una ensaladera junto con la sal de mar. Con una cuchara de sal de mar más o menos para un kilo de repollo, como dijimos. Y con las manos limpias, obviamente, después de lavárselas. Se estruja el repollo, se va estrujando y va a ir soltando el líquido del repollo. Entonces, ahí voy a... 80 años han pasado desde que nació la esperanza. Ay, sí, perdón. Ay, no, esto es peor. Tenemos un problema con la música de fondo, pero vamos a solucionarlo en breve y... ahí sí. Ya. Yeah. Está bien. Entonces, ya, estrujamos el repollo hasta que le salga el líquido. Y también podemos incorporar zanahoria y beterraga ralladas. Como dijimos ya, las propiedades de la zanahoria y la beterraga ayudan bastante. Y se deja reposar en un frasco de vidrio. Incorporamos todo el repollo aplastándolo en el frasco y utilizamos las hojas que reservamos como tapa para evitar que le empiecen a salir hongos por arriba. Y se tapa con un pañito para que pueda respirar y lo dejamos en un lugar fresco y seco durante 2 semanas. Luego de ese tiempo se puede cerrar este frasco con tapa y dejar en el refrigerador, si es que tienen refrigerador, o en un lugar fresco y seco. Y ahí se va consumiendo en las ensaladas, se le echan un par de cucharadas a tu plato de ensalada y queda súper rico. Y le empiezan a salir como burbujitas al repollo y ahí se pone como medio así vinagre y queda muy rico. Aparte que nos hace muy bien para todo lo que ya dijimos de la flora intestinal y de nuestro sistema inmune. Ya. Eso yo creo que por el día de hoy. Yo creo que también en este contexto de coronavirus y que ya les contamos también qué cosas pueden hacer en sus casas, con cosas también que están al acceso de las personas. Que comencemos a cuidarnos también, pues, a fortalecer nuestro sistema inmune, a tomar agüitas calientes, a tomar tecitos de lo que tengamos, hierbitas en la casa, también es una buena forma de ir ayudando a nuestro cuerpo. Sí, y yo leí por ahí que sin olvidar el contexto político y represivo que estamos viviendo desde siempre, que la insurrección de la vida cotidiana tiene insospechadas virtudes terapéuticas. Eso yo creo que es un momento para comprobarlo. Sí, y lo otro, la paña y la ayuda mutua también, que en este momento yo creo que tienen que surgir. Si cachamos y vivimos en una pobla donde hay un abuelito y sabemos que no es mejor que no salga, por ejemplo, igual yo creo que ese es el momento de contribuir más que el discurso. Porque ya sabemos que las palabras se las lleva el viento y solo hechos los que en realidad marcan cómo podemos hacer ese cambio cotidiano de esta forma de vivir en este mundo tan egoísta.

Diga não a essa militarização fascista. Bien, regresamos entonces ya al cierre de nuestro programa. Le agradecemos a todas y a todos los que nos han escuchado. Vamos a tener entonces este programa colgado en nuestra página luego de que podamos editarlo y subirlo. Y queremos dejarlas invitadas para también un nuevo programa que vamos a anunciar con tiempo para que nos puedan escuchar. Recordarles entonces que el llamado es al autocuidado del cuerpo, la cuerpa, como quieran llamarlo, porque no todas las llaman igual, hay que ser respetuoso con eso. Eso, pues, autocuidado, yo creo que físico, de mente, de corazón, de todo en realidad, para poder estar bien y poder también sobrevivir a esto. Sí, para toda la gente que no podemos parar nuestras vidas, que a veces no podemos hacer una cuarentena en casa, toda la gente que debe salir a trabajar, que no tiene contrato de trabajo, que vende verduras en la calle, que es ambulante, para todas las trabajadoras de los talleres. Estas recomendaciones van hacia eso, ¿no? Hacia el autocuidado y la no dependencia de las instituciones, ni de salud, ni políticas de este territorio. Sí, y en todo caso, bueno, si se siente como que en riesgo, que va a enfermar a otros o algo así, porque vive, por ejemplo, hay muchas personas que viven con su mamá, con su abuela, con su papá, que ya son mayores y también tienen que ir a trabajar. Entonces también buscar ahí como estos artículos del trabajo y buscárselas de alguna forma por último para no ir y evitar ese contagio, porque al final sabemos que es la gente más pobre a la que le va a costar también acceder a una salud de calidad, porque en realidad los cuicos ya sabemos que tienen acceso a mucha salud, a que los vayan a ver los médicos a las casas, a que tener otro tipo de privilegios, pero también la gente que es común y corriente hoy en día tiene un privilegio, que es mínimo, así como mínimo dentro de todo, que es quedarse en su casa, y que tiene un contrato y que tiene, no sé, asegurado, por ejemplo, el sueldo a fin de mes. Pero como tú dices, hay mucha gente que tiene que salir sí o sí. Por ejemplo, yo veo a mis vecinas que tienen que ir a la feria. Igual van a la feria y hay súper poca gente que anda en la calle. Y eso significa que, por ejemplo, no van a poder comprar el pan de la once o cosas así, o que van a tener que también reducir eso, ¿cachai? Entonces, y el cuerpo también, si no se alimenta o si no se mantiene, ¿cómo va a sobrevivir a todas estas otras cosas que pueden derivar de ciertas cuestiones? Entonces, no es caer en ese pánico, pero sí ser realistas y sí ser conscientes de lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. Sí, y tomar en serio la salud que nos puede entregar la tierra, las plantas, nuestra propia fuerza de voluntad y capacidad para regenerar desde nuestro cuerpo. Pero si estamos mal alimentados, eso es bien difícil. Así que frutas, verduras, todo lo que dijimos hoy día va apuntado a eso, hacia mantenernos sanos sin necesidad de que alguien nos venga a decir qué tenemos que hacer para nuestra salud. Sí, y a cuestionarse toda la información que salga. Como tú bien decías, hoy en día tenemos un gobierno nefasto que en realidad lo que más hace es alarmar a la gente, no entregar cifras exactas, y lo que menos ha hecho es tener un plan de prevención que realmente sea efectivo. Sabemos que la médica, la presidenta del colegio médico, está exigiendo y pidiendo también de alguna forma que le entreguen los datos y las cifras reales, y que sean capaces de escuchar a los expertos, que son ellos hoy en día, y no una manga de ingenieros comerciales que no sabe nada de salud. Sí, está bien que tengas todo el poder, pero también tienen que aceptar que están cometiendo errores, y esos errores tienen que subsanar la gente que sabe, no seguir dejando más la embarrada de lo que está. Bueno, entonces nos despedimos con esta cumbia para que la bailemos donde estemos, y nos encomendamos a nuestra Gilda para que nos acompañe desde donde esté en este momento que estamos viviendo. Sí, no nos podíamos ir sin escuchar a Gilda, ya saben, se los contamos al principio de este programa y vamos a hacer algo de todos los programas porque en realidad nos gusta mucho y también la admiramos mucho, así que eso, disfruten. Adiós. 14 horas, 15 minutos. Contigo no habrá.